Ronda número 75 de jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas. Siempre me va sorprendiendo porque se van sumando voluntades. Y cada vez más, últimamente. Debe ser el llamado a elecciones, tal vez. Ajá. Compañeros y compañeras, les comento. Estoy con Raúl Bonotti, integrante de Coirón. Sí. Coordinador y Ronda. Raúl, buenos días. Bueno, buen día, Gato. Gracias, gracias para arrancar. Y te abro el micrófono acá para que te expreses en tanto lo local, ¿no? Bueno, el discurso del presidente en la rural, bueno, ahí quedó en evidencia realmente para quien gobierna. Digamos, vos fíjate que simultáneamente amenaza contra el veto, con el veto a para anular las leyes ya votadas en el Congreso a favor nuestro, a favor de un 7% de aumento y un reajuste del bono mínimo, y así todo está dispuesto a vetar, porque dice que esas leyes atentan contra el déficit cero. Pero simultáneamente le baja las retenciones a los sectores agrícolas, a los grandes exportadores. O sea que ahí queda en evidencia cómo a ellos no les la baja de retenciones no afecta al déficit cero. Bueno, pero están cuidando la jubilación de la gente con plata. Sí, puede ser, sí. Pero viste, ahí queda en evidencia, digamos, se arrodilla ante la sociedad rural, evidentemente, para lograr los votos de las zonas rurales más fuertes. Pero de que ahí queda, la sociedad rural fue históricamente los fundadores de la sociedad rural, uno de los fundadores, Martínez de Hoz. Bueno, golpistas sí los hay, ¿no? Claro. Han apoyado todas las dictaduras de este país. Todo, exacto. En fin. Fueron uno de los componentes de la pata civil de la dictadura, después apoyó al modelo neoliberal de Menem con Cavallo. Bueno, Menem les regaló el terreno. Ah, le regaló el terreno. Le regaló el terreno, ¿te acordás? Sí. Donde está la rural instalada, que fue un escándalo también. Bueno, ese es el razón. Tipo de personas que apoya a Milei, claramente. Bueno, está claro para quién gobierna Milei, ¿viste? Bueno. O sea, el déficit cero en realidad es una excusa para el saqueo de los sectores populares. Y el traslado de recursos hacia los sectores concentrados. Eso lo incluye a ustedes, la salud, la gente con discapacidad. El financiamiento de la universidad, la salud pública, la educación pública. Las rutas, han venido los de Vialidad a apoyarle, las rutas también. Sí, las rutas han venido los de Vialidad Provincial o Nacional. Las dos. Así que bueno, todo el sector popular. Y en el caso nuestro particular, bueno, el objetivo de ellos es tener cada vez menos jubilados con menos haberes jubilatorios, digamos. O sea, digamos que el gasto, que ellos llaman gasto de previsión social, sea menor y tengan recursos para pagar la deuda, porque el modelo económico que están aplicando se lo está dictando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para tener por lo menos, no, perdón, el Fondo Monetario Internacional, no el Fondo del al revés. Sí, un reclamo. Un reclamo, una exigencia del Fondo Monetario para a ver si le pueden pagar los 45 más los 65, 67 mil millones de dólares que le debemos. Sí. Una barbaridad. Sí, es bestial. Sí. Bueno, en fin, y agradecerte, no sé si algo me quedó, o te quedó a vos que quieras pronunciar. Sí, me quedó algo que ya habíamos trabajado este tema con los compañeros, es la presencia del resurgimiento, podríamos llamar, del Partido de los Jubilados, que digamos, dan a entender que ellos participan de la ronda o que organizan la ronda, se quieren montar sobre el beneficio político que significa pertenecer en este momento a la ronda de jubilados. cuando ellos nunca, nunca participaron, nunca se acercaron. Nosotros venimos haciendo la ronda de febrero del 24, de hace un año y medio, y nunca apareció nadie del Partido de los Jubilados. E inclusive nos movilizamos a la legislatura una vez, le entregamos una nota a Civi Edvan, que era el anterior, nunca tuvimos respuesta. O sea, nunca estuvo con nosotros el Partido de los Jubilados, y por eso denunciamos en que no se pueden adjudicar ninguna participación ni organización de la ronda. Bueno, gracias. No, pará, hay algo. Gran repercusión con lo que pasó el miércoles pasado a nivel nacional. ¿Has recibido noticias de algo? ¿Te han llamado? Sí, ahí tuvimos 5 minutos de fama. No, me llamaron, sí, de muchos medios, inclusive me llamaron a Radio 10 de Buenos Aires, en el programa de... también interesado a ver qué es lo que había pasado, que le comentáramos cómo... Que recordanos qué pasó. Fue que entramos... Uy, se cortó. Ah, hola, hola. Sí. Hola, ahí está, ahí está. Sí, bueno, esto último que comentaba el Raúl Bonotti, que es el ingreso en masa al PAMI provincial en la calle Belgrano, que estuvimos allí presentes, y que fue un revuelo a nivel nacional porque los jubilados... Bueno, después lo agrandaron, ¿no? Como que tomaron... Las instalaciones, sí. Sí, estoy trabajando. Sí, está bien, está bien. Tomaron el... Gracias. Tomaron el PAMI y, bueno, hicieron como un escándalo, ¿no? Pero sí, es un reflejo. Es un reflejo de lo que está pasando. Ah. Que es el hartazgo, ¿no? El hartazgo de este sector. Y de todos los sectores, ya están como cansados. Yo la verdad que hablamos todo el tiempo con las bases y están cansados, ¿no? Falta organización nomás, compañero. De verdad, en serio. Pero está todo el mundo cansado, harto. Vos hablás verdulería, kiosco, almacén. Y todos te dicen lo mismo. Che, ya está, ¿hasta cuándo? Pero hay que organizarse. Bueno, el bueno, consenso en fin, popular no existe. O mejor dicho, existe, pero no para lo que ellos quieren. Claramente. Bueno, compañeros, ronda número 75, les mando un abrazo. Una última reflexión que no tiene nada que ver con la ronda. A ver. Anoche se concretó el premio al... Al corte comunicacional. Se cortó justo. ¿Al qué? ¿El premio al...? Los periodistas tenemos nuestros lamelas, que se llama Johnny Viale. Anoche recibió Martín Fierro, podés creer. ¿Podés sí, creer? Más vale que lo puedo creer, obvio. Eso habla de lo que bueno, es el Martín Fierro. Claro. Habría que preguntarle a Martín Fierro. Grande, gracias, esa es. Ajá. Bueno, muchísimas amigo, muchas gracias. Gato. Chau.